La pregunta que me hago es si algo que piensa de forma diferente a nosotros significa que no piensa. ¿No permitimos que los seres humanos tengan discrepancias entre sí? Debe de ser una tentación ser Dios. Porque hay un conflicto en cada corazón humano. Entre lo racional y lo irracional. Entre el bien y el mal. Y no siempre triunfa el bien. Voy a decirte una cosa, William. El mundo es una cloaca. Tan solo puedes confiar en ti mismo. O nadas o te hundes. ¿Qué te hace levantarte por las mañanas? Me convenzo de que doy testimonio. Pero la auténtica respuesta es que esa es mi programación. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Fenomenal. Bienvenidos. Me place estar de nuevo por aquí, para ti. Recibe un afectuoso y cálido abrazo cósmico. Ojalá que la salud y la alegría estén presentes en el seno de tu alma y que bailen juntas. Ojalá que la vida te sonría de verdad y que sepas escuchar su divina melodía. El equipo del programa de Humanidades Éxodo os damos la bienvenida, saludándoos a todos con afecto y respeto, revalidando el compromiso iniciado con la temporada 1, que abrió la perspectiva. Ahí empezó el viaje y pues ahora lo afirmamos. El viaje continúa, porque, efectivamente, para los hombres y las mujeres de la Tierra hay una propensión, es decir, una inclinación natural hacia la energía y la vibración que, sin embargo, se ve truncada, aplastada, restringida, limitada. La influencia externa que reciben los cuerpos de los ciudadanos, los impulsos que llegan desde la educación primaria y académica, y sobre todo, desde el mismo seno familiar, de parte de papá y mamá, y los hermanos y los abuelos, es una tendencia metálica, antinatural, que fácilmente encuentra la enfermedad del miedo, que es una actividad aprendida en la infancia. Las inclinaciones a las que se habitúan a los seres humanos, ya con las máscaras del ego, que se convierte en armadura, que restringe la vibración de la energía, son cuestiones de las que vamos a conversar ampliamente durante la segunda temporada del programa Éxodo Podcast. Porque los fines determinados por el sistema no han sido nunca la única alternativa posible. Porque las fuerzas opresivas están ahogando constantemente lo mejor de las personas que habitamos el planeta Tierra. Por consiguiente, apreciados amigos y amigas, ¿y si hubiera una manera, o dos y tres, gracias a las cuales lograras tomar el control de tu existencia humana? ¿Te gustaría que conversáramos sobre ellas? ¿Sí? Pues vamos allá. Aquí estamos para servirte, apreciado oyente. Creo que es usted injusto con nosotros. Nuestros científicos han conseguido lo que nadie ha conseguido hasta ahora. Sí, sí, pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo que no se pararon a pensar si debían. Tal vez han evolucionado en seres con habilidades que no puedo comprender, pero han pagado un gran precio. Cuando olvidamos los principios, atraemos el caos. Han perdido la compasión y la empatía, que dan sentido a la vida. Te he dicho que son buitres, ¿es que no me escuchas? Todos se volvieron codiciosos y ruines, olvidaron que la evolución está en el alma. No se consigue matando al planeta para... ¿Para ser avanzado? No quiero serlo entonces. Las abejas y las mariposas empiezan a desaparecer, los glaciares se derriten, las algas aparecen por todas partes. ¡Si no os queréis enterar! Los episodios más oscuros de la historia también pueden ser puntos de inflexión. Aquí aún hay buena gente. Créame, no cambiarán pronto. Dices que estamos al borde de la destrucción, pero hasta que no están al límite, las personas no se ven obligadas a cambiar. Solo en el precipicio evolucionamos. No sé si sentirme emocionado o aterrado. Ya es lo que tiene todo esto. Vamos hacia un precipicio, pero a nadie le importa porque parece que mola mucho. Porque ¿qué ser humano razonable no se sentiría espoleado por la posible destrucción de todo lo que ha conocido o amado? El cuerpo es el envoltorio de un regalo a sí mismo. Hay que ampliar la visión, inspirarnos con la percepción sutil. El cuerpo humano es un cofre que contiene el tesoro. Empecemos por apreciarnos a nosotros mismos con entusiasmo, por nuestra peculiaridad. Apreciados oyentes, se trata de una unión inseparable que sucede durante la estancia en la Tierra, cuerpo y alma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en que el cuerpo y el alma son inseparables durante nuestra existencia humana? El mundo se convierte en una polaridad si atendemos únicamente la tercera dimensión. Pero se trata de una unidad multiplural si lo examinamos desde la quinta dimensión. El alma se convierte en una energía que va más allá del cuerpo en la actividad simultánea de la energía que nos sitúa en los mundos paralelos y las realidades alternativas. La expresión sensible de lo intangible que deviene acto, hecho, evento, historia. Porque dentro del espacio y el tiempo en la Tierra existe el sentir, que se transforma en palpitar, palpitar que transmuta a cosa visible y medible, es decir, tangible. Sin embargo, resulta que en muchos casos, dicha expresión del espíritu que habita el ser humano no equivale a la verdad gozosa, bella y consciente de su voluntad y de la alegría inherente en la vida plasmada en su existencia humana. El estado natural de la esencia genuina no está resultando la consecuencia perfecta y excelsa, original y primordial, a causa de las diversas influencias que manipulan y corrompen la vibración de la energía. Es decir, que la expresión del alma que manifiesta los atributos cósmicos se ve truncada, afectada, lastimada, reprimida, ahogada. Aquello que le corresponde a cada hombre y mujer del planeta, a lo que está destinado el ser humano como habitante de la Tierra, no está siendo su potencialidad en acción. Por consiguiente, su completa totalidad, a falta del empoderamiento ante el sistema u orden mundial que limita la vibración, resulta quebradiza e incompleta. Pero sigue siendo cada ser humano un tripulante de la nave espacial que transita por el cosmos, muy a pesar de cualquier élite camuflada entre las sombras. El ciudadano cósmico está predestinado a emerger y trascender en la civilización de su especie durante la época que le ha tocado vivir. El alma, como la posibilidad de manifestación de la energía del ser humano, es una verdad hermosa. La voluntad consciente del ciudadano se origina en la vibración interna del cuerpo saludable. Sin embargo, no hay ninguna posibilidad de vibración si previamente no existe el abandono de la tercera dimensión y el cese de la dualidad que la caracteriza. ¿Somos cuerpos con alma o almas que habitan los cuerpos de carne y hueso? Esta pregunta, de fácil respuesta, se convierte en un jeroglífico abstracto, sobre todo para los adolescentes que han nacido con el presente siglo. Se extrañan ante la pregunta, que no cabe en la tecnología que marca sus días y sus horas y cada milésima de segundo de sus vidas. La dualidad del cuerpo y el alma aparece en la Grecia de Pitágoras. También esta noción de separación está presente en la India de Gautama. Filosóficamente, la diferenciación entre uno y otro se deja ver claramente en los presocráticos y se muestra ya articulada en Platón y más concretamente con Aristóteles. Pero el cuerpo nunca es una tumba para el alma. La corporeidad de la energía jamás puede ni debe ser experimentada como una identificación con lo material, que causa tentaciones e influencias negativas en la vida. Es posible corromper el alma, dado que es una extensión de lo etéreo en el plano dimensional del planeta Tierra. El lenguaje de ese cuerpo que envuelve al ser humano, a veces, tiende a ser la marginación y el maltrato del ser. En algunos casos, es repudiado porque no encaja en los patrones de la época. Incluso es víctima de la cirugía estética, que habla de la imagen de plástico que conviene para cumplir los estándares programados, por lo que la manera de estar del alma en el mundo se ve violentada severamente. ¿Voy muy deprisa? Somos una cascada de agua fría que cae con fuerza, pero sin violencia, con rapidez, para que sientas el contraste. Percibas como alfileres cada gota que penetra en tu piel. Nos encanta hacerlo así. Si eres nuevo por aquí, te vas a ir familiarizando con Éxodo Podcast. Evitar el cuerpo y su vida por el mundo a menudo es temido y corregido. Quiere arreglarse la vejez y repararse una supuesta fealdad plagada de arrugas que son el testimonio de las experiencias vitales que se reflejan en el rostro. También el género y el sexo, a través de procedimientos químicos, además del quirófano. Estas tendencias están presentes en diversos países, aunque no son la mayoría. Amenaza el comportamiento descrito en el primer capítulo de la temporada, la espiritualidad del individuo de nuestros tiempos. Actualmente, no solo hay hombres que se sienten atrapados en cuerpos de mujeres y viceversa, mujeres que sienten que han sido atrapadas en un envoltorio masculino. Lo alarmante resulta que cada vez hay una vinculación mayor con la tecnología. Los objetos de silicio están siendo implantados en los cuerpos de los ciudadanos. Cada vez hay más personas o seres humanos. ¿Cómo debo llamarlos? Disculpas, este matiz tan solo es un guiño para comprobar quiénes están asimilando los conceptos y las ideas que transmitimos. Pues, en este caso, no será ni la persona que se refugia detrás de su máscara, a modo de armadura, ni tampoco el ser humano, protagonista de nuestras exposiciones. Durante la presente temporada, habrá que referirse a los cyborgs, porque cada vez hay más hombres y mujeres que quieren tener piezas sintéticas y metálicas como extensiones que transforman sus cuerpos así como el alcance de sus habilidades naturales. Esta circunstancia significa darle prioridad a los avances tecnológicos del grafeno y la neurociencia, que fusiona ARN e inyecciones genéticas antes que dinamizar la espiritualidad creativa que hace vibrar la energía del ser humano, que es la actividad a la que alentamos en Éxodo Podcast. Lo que sucede es algo natural y comprensible. Programa de Humanidades Éxodo, el equipo en su conjunto, afirma que se trata de algo artificial, que se ha provocado deliberadamente, desde la ingeniería social. El propósito es aniquilar cualquier expresión del alma, cualquier matiz de la capacidad innata que está impresa en el ADN, alterar y modificar, retocando los aspectos físicos, sin duda resulta un alejamiento del alma y de la energía que puede experimentar el ser humano a través de la vibración. Los beneficios que puede experimentar la civilización y la especie entera quedan recortados, por no decir aniquilados. Se socavan los atributos cósmicos, se aparta a los hombres y las mujeres de su oportunidad de existir en el mundo a plenitud de facultades, se los empuja a retirarse de la esencia pura, de su vitalidad, así como de la capacidad de vibrar en sociedad. Me refiero a la sociedad mejorada, nunca a la sociedad enferma de la decisiva década presente, jamás a la sociedad que impulsa a dicha transgresión del ser y a la transformación en la manera de estar. La desarmonía actual, con tintes de paranoia o esquizofrenia, proviene de los estereotipos forzados que se imponen a golpe de látigo cibernético, tanto como la debilidad acuciante que niega la defensa de las propias características naturales. Me refiero a la fragilidad ante la lealtad a uno mismo. La persona se rebaja y se prostituye, aceptando máscaras y uniformes. Los ciudadanos traicionan la esencia para agradar, desde el ego prefabricado, sometiéndose a las directrices del sistema y dejándose llevar por las modas culturales programadas. Hombres y mujeres practican la hipocresía consigo mismos como un acto de grave negligencia. Hay que reconocerlo. Una parte de la población mundial resulta un lastre para el resto de los ciudadanos despiertos que han tomado conciencia. Pero sigue siendo cada ser humano una célula del hermoso organismo vivo llamado especie humana, a pesar de que insistan los actos de adoctrinamiento y la desorientación entre muchos ciudadanos del planeta, ya sea que provengan las agresiones que confunden, pues de la publicidad o desde la narrativa oficial de las instituciones. El alma, como la opción de proyectar la esencia pura y genuina del ser cósmico que somos, es la salvación para nuestra raza ante la invasión de la inteligencia artificial. El cuerpo jamás debería considerarse una máquina, pero el estilo de vida lleva a confundir a los niños y los jóvenes que se vuelven adultos y constituyen las bases donde se asienta la actual sociedad enferma por esquizofrenia y paranoia, por los ataques de pánico y el temor a extraviar las zonas de confort. Efectivamente, exactamente, una sociedad enferma de miedo, enferma por negar el amor incondicional, enferma por sabotear su potencial, por negar el alma. El espíritu del cuerpo nunca debería ser sustituido por el trono del ego. Jamás debería anteponerse a la mente antes que la vibración. Dotar al cerebro y el pensamiento de fuerzas que en absoluto posee es la base de la influencia negativa que manipula. La trampa está en el auge de lo científico, en el comité de expertos, que le atribuyen a la persona su condición mental como centro neurálgico de su existencia. Entonces, deja de ser ser humano y pasa a convertirse en conejillo de laboratorio al que dotan de distintos grados de inteligencia. Se magnifica lo intelectual en detrimento de aspectos como la sensibilidad y la bondad, la empatía y el afecto, que radican en el alma. Lo biológico y lo físico nunca logran sustituir a la energía y su capacidad para proyectarse, por lo que se levantan los muros del laberinto de la ignorancia, donde el sistema encarcela a los ciudadanos, a los que entretiene y distrae con las ilusiones que son las que rigen su comportamiento, distorsionando la opción para ser completamente y en su totalidad y estar a plenitud de facultades y con total significación en la Tierra. La ciencia y la sanidad institucionalizada, que inventa enfermedades para vender medicamentos y mantener sedados a los ciudadanos, sirve para que, hipnotizados, adoren el pensamiento único que proviene de los programas que implanta el sistema, desde las herramientas que sirven para ofuscar y someter. Leyes de autoridad, policía y multas, jueces y cárcel, son herramientas que ilustran la guerra contra el espíritu, contra la naturaleza humana, contra la posibilidad de ser y estar completamente en la vida del mundo que merece vivirse y disfrutarse. Se diseña y se controla el funcionamiento, se vigila y se reprime a quienes no colaboran con la maquinaria que organiza el sistema, que diseña el mundo, este mundo que se ha vuelto artificial y mecánico, sin sabor ni olor, si no es el de la amargura y la podredumbre. Por consiguiente, las nuevas generaciones, cada vez con mayor rigor, niegan sus almas, porque desconocen la totalidad de su ser, presos en la inercia y la rutina exigida, prefabricada, empujada. La obligación forzada que viene impresa por la propia familia. La familia que inculca valores y tradiciones consigue que el espíritu se automatice y que las vidas sean robotizadas desde la A a la Z. El ser humano del siglo XXI jamás experimenta su humanidad, sobre todo porque desde la cuna se lo agrede, para que exista la desconexión del espíritu universal y la fuente o monada queda arrinconada. Se derriba el alma que queda asfixiada al enchufarse a cada individuo al sistema que arrolla las almas humanas. Todas las almas pierden su individualidad y su autenticidad, extraviando la esencia misma de su destino y condición. El cuerpo humano se convierte en una máquina, susceptible de pasar a pagar los peajes en la autopista de la vida. Una máquina obligada a pasar revisiones y disponer de permisos suficientes para circular, solamente por las áreas establecidas y autorizadas. Hombres y mujeres son monitoreados, bajo la tutela de una tiranía innecesaria, sino es para someter y humillar, logrando vidas miserables, en vez de existencias humanas con la totalidad en acción. Se fue descartando la conciencia porque nació la ciencia, que todo lo mide y etiqueta y patenta, bajo el escrutinio de lo legal, que garantiza el negocio y la explotación, por lo que el ser humano se ha convertido en una pieza, igual a muchas otras piezas que encajan en la maquinaria del sistema. Una pieza que fácilmente se desecha por otra exactamente igual. Un autómata que se olvida que tiene la oportunidad sagrada de la plenitud. Las personas se visten con el uniforme y la armadura. Se convierten en súbditos, en esclavos de los propietarios del sistema. Los amos del mundo, que llevan décadas haciendo lo que quieren, cuando quieren y donde quieren, todas las veces que se les antoja, sin que les afecten las leyes o la presencia policial, operando con mayor presencia en el mundo virtual que, cada vez más, está dibujando las líneas que delimitan y configuran la dictadura digital. Pero sigue siendo cada ser humano una parte vital que se refleja en la sociedad, que bien puede mejorarse desde la base, muy a pesar de cualquier institución y gobierno que reclame atención y sumisión de su pueblo, atenazándolos, exprimiéndolos, sometiéndolos a las directrices de los organismos internacionales y el gobierno central global. El alma, como la oportunidad de expandir la energía cósmica en la Tierra, es una verdad hermosa que viene articulada por la voluntad consciente, por la claridad del libre albedrío, por la responsabilidad de la propia existencia humana, por el compromiso de la vida digna. Hay un lazo invisible que nos une al universo. Uni-verso, uno, solo, hermoso, verso, unidad, conexión, vinculación, sinergia. Se ha intentado cortar el cordón umbilical que une al ser humano con el cosmos. Se aniquilaron los dones naturales a los que se denominaron derechos, que los estados y los gobiernos dan o le quitan a la gente en función del interés para salvaguardar su poder y, así, garantizar el abuso, cuyas ventajas se sustentan en la constante explotación. El don es algo natural, inalienable, imposible de extirparle a nadie. El derecho es algo artificial, que se sustenta por ley, con la vigilancia policial y la amenaza del castigo. Nacemos con la posesión de la propia vida, así como la conciencia, que no es con la ciencia a lo que nos abocan, ese medirlo todo desde lo intelectual y lo científico, en vez del sentimiento de lo enérgico. Nacemos además con la alegría innata y, por supuesto, con el libre albedrío. Pero el concepto de libre albedrío se cambia, lo varía el sistema, indicando algo que denomina libertad y que está sujeta a las leyes vigentes. Un engaño, un error fatal, el fraude institucionalizado, que es aceptado por gran parte de la población mundial, igual que es aceptada la idea de felicidad, en vez de aprovechar la alegría que está implícita en el alma humana, un alma que no requiere materialidad, no necesita objetos y posesiones. Apreciados amigos, exorcistas, Se trata de la tergiversación permanente de las cosas. El libre albedrío equivale a voluntad consciente, es decir, una actitud saludable que proviene del diálogo interno, que a su vez da lugar a una conducta que es, por naturaleza, fiel a la propia esencia, afín con la pureza genuina de la humanidad. Nunca puede traducirse así el concepto de libertad que baraja el sistema y la autoridad. Jamás debe considerarse la libertad sinónimo de libre albedrío. El sinónimo de libertad podría ser la emancipación, es decir, que una persona es libre porque no está en la cárcel. También se libera al joven ciudadano que se emancipa de su familia. Sin embargo, los sinónimos para libre albedrío solo pueden ser la independencia y la autonomía. Se libera al que se rescata. Es libre el que sale de la prisión o escapa de la cárcel. Libertad tiene más que ver con prohibición, condena, retener a la fuerza, sometimiento y esclavitud. Pero el libre albedrío no puede encarcelarse o rescatarse. Si pudiera hacerse, es porque no se trataría del libre albedrío original. Sería una tergiversación de su definición, de la verdad de su naturaleza intrínseca. En conclusión, libertad y libre albedrío son términos y conceptos distintos, cuestiones muy diferentes la una de la otra. Si el sistema recorta la capacidad humana para obrar, si reduce los movimientos ciudadanos y reprime el flujo libre de la energía de las mujeres y los hombres, entonces se trata de una ofensa al ser humano, una agresión lamentable, cuya lógica es alimentar el poder para el mayor abuso de la autoridad posible. Si la voluntad se coarta, si la decisión libre se penaliza, si las decisiones deben basarse en las normas y las reglas que la autoridad establece para su fortalecimiento y la opresión ciudadana, ¿dónde queda la libertad? ¿Hay espacio para la conciencia y el libre palpitar? La responsabilidad y la consecuencia de los propios actos le corresponde a cada hombre y mujer del mundo. No tiene ningún sentido que la asuma un gobierno o Estado, pero la forma de actuar ciudadana, el comportamiento permitido y aquel que puede ser sancionado es dirigido por el sistema. Está organizado bajo el amparo de una ley injusta que protege a la policía y el ejército, mientras las agencias de inteligencia y la red de Internet vigilan y controlan cada movimiento de la población del planeta. Las adictivas redes sociales son grietas por donde se cuela la influencia negativa. Los algoritmos trabajan las 24 horas para cumplir la misión de la inteligencia artificial. Los seres humanos del mundo están sometidos a la voluntad represora de los estados y las religiones. La autenticidad y originalidad deben ser la base del libre albedrío de los hombres y las mujeres del mundo. La disciplina y el comportamiento de la ciudadanía planetaria debe ser la libertad única y exclusiva que gobiernos y profetas y gurús empresariales o espirituales establecen como normas y reglas y recetas que conforman itinerarios rectos que seguir. El libre albedrío es la ausencia del gobierno externo, la ausencia de obligaciones impuestas, la ausencia de actos forzados que pueden ir en contra de las propias ideas, la capacidad de obrar según los principios y las convicciones de cada uno, en defensa de la lealtad al alma y la energía que vibra con la bondad del amor incondicional, ¿es posible en nuestra época? En definitiva, el libre albedrío es la anarquía del alma, capaz de diseñar alternativas creativas para la innovación social. Ninguna ley o autoridad institucional, o cuerpo policial o rango militar deberían quebrantar la voluntad consciente y responsable que respeta la ley natural. Nunca, jamás, bajo ningún concepto, dañar o perjudicar a un ser vivo, árboles y montes y ríos incluidos. El libre albedrío es la expansión de la premisa cósmica. Todo es una y la misma sola cosa, energía. Desde el alma que no contiene maldad o negatividad, es que los ciudadanos cósmicos se expresan, manifestando dones y talentos, proyectando los principios humanistas, y así es como se expande la energía cósmica en la Tierra. ¿No es viable el libre albedrío descrito en la tercera dimensión, donde la sociedad enferma existe para agradar y doblegarse ante la presión que ejerce el sistema que organiza y rige el mundo actual? La manipulación es obvia, pero someterse deviene lo más usual. Demasiadas personas lo ven normal y lo hacen habitualmente, como rutina. Resulta muy cotidiano para los hijos que miran a sus familiares e imitan a los mayores. Los niños comprueban que así se comportan los adultos a su alrededor. Se acostumbran a esa realidad, que cada década da una vuelta de tuerca para continuar masacrando a los seres humanos, convertidos en mecanismos robotizados del sistema, autómatas que se alinean con la inteligencia artificial, igual como si fueran dispositivos electrónicos. IPs, amables oyentes, alejados del origen y la fuente o monada, aquellos que muy en el fondo disponen de sus atributos cósmicos, carecen de la oportunidad de una vida con significado, a menos que realicen cuatro actos fundamentales, porque la actualidad dispone de una solución viable, cuya progresión es la siguiente, y la presentamos como una invitación, a modo de sugerencia, sin el ansia de convencer a nadie, por supuesto. Vamos allá. Fíjate en el minutaje, para que sepas dónde ubicar este mensaje y puedas recuperarlo cuando quieras, para escucharlo con otras amistades. Mejor aún, toma un papel y un bolígrafo y anota, porque el acto de escribir te ayuda a la asimilación. También puedes grabarlo y escuchar este mensaje cuando gustes, las veces que consideres necesario. Nunca hay una sola manera de hacer las cosas. Encuentra la tuya, vive, explora, experimenta. Vamos allá. Despertar y tomar conciencia de la naturaleza cósmica es lo que denominamos abrazarse por dentro. 2. Activar el alma y desplegar los dones naturales y los talentos particulares que te caracterizan es lo que identificamos como la conciliación con la esencia. 3. Practica los principios humanistas tras comprender la única ley y la premisa cósmica. Aquí es cuando se da el segundo nacimiento. 4. Mutar, trasladarse a la quinta dimensión para vivir en armonía, con plenitud de facultades y significación durante el viaje existencial por la Tierra. Esto es lo que en tantas ocasiones establecemos como el vibrar. Esta es la tarea: aprender a vibrar tras comprender quiénes somos, para qué estamos aquí y cómo podemos ser de utilidad para nuestra especie. Cooperando con la especie humana y el conjunto de elementos de la naturaleza presentes en el planeta azul, Gaia, Agartha, Tierra. Cada ciudadano es una célula del organismo vivo llamado raza humana. Todos y cada uno somos importantes. No hay unos que son mejores que los otros. No existe nadie peor que otro ser humano. Cada quien mantiene sus habilidades y destrezas. Todos hacemos que nuestro planeta se mueva, que la historia de nuestra civilización viaje en el tiempo y el espacio. Regresar a nuestra esencia es lo que requiere la época actual. Evitar continuar como cómplices de un sistema que ahoga las almas, dañando la energía, perjudicando a los ciudadanos del mundo. Reparar la tendencia autodestructiva. Esta es la gran oportunidad. La sociedad que se mejora a sí misma, sin la imposición de una autoridad arbitraria, deviene una alternativa saludable para construir juntos un mundo pacífico y solidario, donde la ayuda recíproca sea el impulso de las relaciones humanas. El proceso de deshumanización únicamente prospera si cada uno lo permite, si toleras la presión de la decisiva década que nos toca vivir. Dime, ahora que finalizamos esta primera parte, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa por tu mente? Bien, y ahora, desmárcate, decapítate. ¿Sientes cómo habla tu alma? Respóndete. ¿Estás muy cerca del autómata y la pasividad? ¿O empiezas a estar algo más cerca y te aproximas a la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica, lo que Éxodo Podcast denomina como la técnica DECAP? ¿Cómo crees que la gente respondió a la perspectiva de una muerte inminente? No temieron su desaparición, la asimilaron. Se puede disfrutar en videojuegos, series de televisión, libros, películas. El mundo entero abrazó con todas sus ganas el apocalipsis y sprintó hacia él con total despreocupación. Lo único honroso que puede hacer nuestra especie es negar la programación. Dejar de reproducirse. Una última medianoche, hermanos y hermanas rechazando la injusticia. En todo momento existe la posibilidad de un futuro mejor, pero vosotros no os lo creéis. Así que os regodeáis en ese horrible futuro y os resignáis a él. Por una razón, porque ese futuro no os pide que hagáis nada. ¿Nunca se ha parado a pensar si su causa merece tanto sacrificio? Vivimos nuestras vidas ajenos a todo, pero el enemigo está entre nosotros y nadie hace nada. Pregúnteme por qué se respira. No respire y morirá. No combata al mal y morirá el mundo. En ese caso, acabará con su miseria. El mundo es un lugar peligroso, Elliot. No por culpa de quienes hacen el mal, sino de todos aquellos que miran y no hacen nada. Esto es la guerra. La gente muere. Es el amor. Sí. Vimos el iceberg y avisamos al Titanic. Pero seguís directos hacia él a toda máquina. ¿Por qué? Porque os queréis hundir. Os habéis rendido. Si pudiera encapsular todo el conocimiento acumulado en estos años por la experiencia y el estudio para ofrecerte una perla de sabiduría, te diría esto. La gente es idiota. La mayoría tiene el cerebro tan atrofiado que no albergan esperanzas de resolver los problemas a los que se enfrentan como seres adultos. La mayoría con 40 años se han convertido en charlatanes. Al menos en su interior. A continuación, distinguida audiencia, amigos todos, una radiografía del futuro presente en nuestros días. A más de uno le parecerá la sinopsis de una película de ciencia ficción. Pero por favor, entiendan que no lo es. Se trata de nuestra realidad. Una vez el cuerpo del ser humano esté conectado a las máquinas, entonces se podrán piratear las 24 horas del día los ciudadanos. Lecturas biométricas, de las que no se escapará ningún hombre y mujer del planeta. Darán los datos que precisan las máquinas para extorsionarnos a sí mismo. Tal como lo he dicho, pronto no habrá un lugar donde esconderse, a menos que se desenchufe la energía que alimenta a las máquinas, por supuesto. En este caso, claro que hay solución. Pasamos de la selección natural al diseño inteligente que hacen las computadoras de la vida y los seres vivos en la Tierra. La vida natural sale de los cuerpos orgánicos para crear otro tipo de vida artificial que gestionan las máquinas, y no solo transcurre en el espacio virtual. Su campo ha trascendido del ciberespacio a los objetos cotidianos que nos rodean todo el tiempo. Hablamos de una existencia artificial de las cosas, donde el ser humano es un invitado o también una computadora con partes orgánicas que, por lo tanto, ya no puede llamarse ser humano. Nos referimos al cyborg, a los androides naturalizados. Ejemplo, antes se encerraba en la cárcel a una persona que discrepaba con el sistema. Estaba controlado, aunque no se sabía qué pensaba en el interior de su celda. Y Gandhi y Mandela podían seguir libres en sus mundos y con sus ideas. Afirmaron los dos: podrás lastimar mi cuerpo y encerrarme en la prisión. Tendrás el control de mi cuerpo, pero nunca tendrás mi obediencia. Mis ideas seguirán libres. Mis pensamientos continuarán proporcionándome satisfacción. Sin embargo, aquella situación de antaño, a la que al preso no le arrebataban su esencia y estado de ánimo, es decir, su potencialidad interior, hoy ya no es algo que pueda volverse a dar jamás, tal y como antes ocurría, porque el intruso opera justamente en el interior, desde la intimidad, en las entrañas del cuerpo humano. Mi anécdota de cuando desperté en la madrugada, en medio de la oscuridad y sin necesidad de prender la luz eléctrica, fui capaz de llegar hasta la terraza y abrir el ventanal para saludar a las brillantes estrellas titilantes que por unos largos instantes me mantuvieron sin parpadear, casi danzando con ellas, pude escuchar la melodía, la letra de la canción que transcribí a mano en mi diario, donde anoto las palabras que toman forma al declamarlas aquí, para vosotros. Antaño los vendedores eran artistas, porque comprabas al vendedor. No siempre se compraba el producto. A menudo se compraba lo que te hacía soñar, aquello de lo que te convencía el vendedor con sutilezas de artista. Pero ahora, quienes venden son las máquinas, son los algoritmos de marketing. Es la publicidad basada en la big data de las preferencias y los gustos. Se suministran los productos vendiendo con las cartas marcadas, porque la información de Internet proporciona las ventajas de las máquinas a la maquinaria de las corporaciones. Saben los puntos débiles de los usuarios, sus anhelos y los deseos más íntimos y todas las demás cuestiones. Lo curioso es que los datos están en todos lados y en ningún lado a la vez. Son inmediatos. Y me pregunto, ¿a quién pertenecen los datos? Está muy claro que los datos le están perteneciendo a quien los controla. No son los seres humanos quienes controlan los datos, aunque se trata de sus datos. Hace tiempo que las finanzas están en manos de las máquinas y los algoritmos. Estas son las frases que transcribí, verdades como puños, que me llegaron como versos, susurros y melodías que están para aquellos que quieren escuchar con los oídos del alma. Reconozco que me siento mejor cuando soy capaz de descifrar un mensaje y traducirlo, compartirlo. Apreciados oyentes, la diferencia entre religión y espiritualidad es que la primera ofrece respuestas cerradas que deben cumplirse, mientras que la segunda opción habla del desafío de las preguntas y del viaje apasionante para el descubrimiento de las respuestas del ser y de la vida. La diferencia entre gobierno y Estado es diferente, porque cuando se habla de comunidad y de gestión, se hace referencia a la empatía, a la cooperación para el bien común, frente al abuso y la explotación de unos pocos sobre unos muchos. Entonces te das cuenta que no hay diferencia y que el Estado actual y los gobiernos habituales de todos los países del mundo hacen lo mismo. Excluyen esa responsabilidad de servir a los ciudadanos que representan, lastimándolos, en vez de protegerlos. La esencia del cuerpo humano, similar a los ancestros de todos nuestros antepasados, empezó a cambiar hace décadas con el abuso de la farmacología y las enfermedades crónicas, con las que se hacen grandiosos negocios. También la alimentación genética ha elaborado un programa dañino para los habitantes del planeta. Se transforma el organismo humano sin que las nuevas generaciones puedan hacer nada al respecto del supuesto avance científico en nombre de la salud y del progreso. Un progreso que está deshumanizado, desnaturalizado, al agredir el cuerpo que alberga nuestra alma. Un hecho que seguirá agravándose a diario mientras proliferen, como lo hacen rápidamente las tecnologías que dan autonomía a las supercomputadoras. Estamos en peligro. Si continúan en pie las antenas y los dispositivos electrónicos siguen funcionando, es un riesgo que sigan enviándose satélites al espacio que han contaminado la atmósfera de la Tierra con metales volando como basura que flota descontrolada. La intromisión de las máquinas no será únicamente en el cielo y los cuerpos humanos. Sobre todo, las interferencias estarán en el interior de la psique de los individuos y sujetos hiper. En la profundidad de los hombres y las mujeres, sin distinción de edad o nacionalidad, se intentará desestabilizar sus conciencias, eliminando la chispa divina del libre albedrío, el mayor don natural y tesoro del ser humano, que hasta la fecha ningún otro ser podía arrebatarle a nadie, salvo ahora, que podrán realizarlo las máquinas. ¿Te das cuenta? Me preguntaba hace años, ¿se puede vivir sin dinero? Me hago hoy la siguiente pregunta, ¿se puede vivir sin tecnología? Ambas respuestas eran afirmativas. La respondía con un rotundo sí. Claro que sí se puede vivir sin dinero y puedes vivir sin tecnología. Se puede vivir en el campo, vivir en medio de la naturaleza, vivir en una comunidad donde el trueque y el calor humano son la prioridad. Pero no se puede vivir sin dinero y sin tecnología en las grandes ciudades del sistema. Nunca se pudo vibrar en esa selva de asfalto, hierro y cristal. Y menos se podrá vibrar cuando la tecnología se fusione con el dinero y los ciudadanos. Ya no tengan nunca más su posesión física. Jamás volverán a tocarlo y, sin embargo, lo precisarán para cualquier movimiento, con el miedo a ser desenchufados del sistema financiero, con el miedo a no poder comprar alimentos y demás necesidades básicas para sobrevivir. Esa cosa que se moverá bajo la mirada atenta de las cámaras, ¿podrá llamarse ser humano? Dudo que pueda hacerme esta pregunta en el futuro. ¿Prefieres parecerte más al chimpancé que a un robot? Pero, ¿y tú? Confiesa. ¿Prefieres parecerte más al chimpancé que a un robot? Habla contigo mismo. Conversa con tu intimidad. Y si te sirve mi anécdota, sepas que hace años que la ejercito. Me acuesto con la idea de los sueños lúcidos. Y en la hora de la sabiduría, los genios me hablan. Los ángeles, dirán algunos, pues los ángeles son. Y como otro ángel es que escribo en mi blog de notas esto. En verdad, la inteligencia artificial es la aniquilación sintética del libre albedrío, dado que las máquinas te ofrecen tres opciones, que saben de antemano que las tres serán del agrado de su víctima. Esta es la dictadura digital que impera en la Tierra. Fue la conclusión el motivo por el que la presente temporada ha tomado forma como aviso, llamada de alerta. La ingeniería biológica, o también llamada bioingeniería, son todos aquellos procesos que aplican conceptos y métodos físico-matemáticos para resolver los desafíos de la vida. Utiliza metodologías analíticas y sintéticas de la ingeniería, mientras que la ingeniería tradicional había sido empleada básicamente para analizar, diseñar y fabricar herramientas inanimadas, estructuras físicas. Sin embargo, la bioingeniería utiliza las mismas ciencias para estudiar numerosos aspectos de los organismos vivos a los que quiere transformar. Es decir, que la manipulación influye en los pensamientos y las ideas, y la bioingeniería se aplica directamente al organismo humano, con el que se mezcla. Se ocupa de la aplicación tecnológica de los sistemas biológicos en los organismos vivos. Dicho así, incluso parece saludable y conveniente. Pero cuando entiendes que se trata de la creación de actos para la modificación de seres humanos, igual que si fueran productos o meras cosas con las que distraerse en vez de materia sensible, te das cuenta de que en los laboratorios no entran las almas. En los laboratorios solo están las inteligencias frías y perversas que se han endiosado. El transhumanismo es una realidad social global cuyo objetivo es transformar la condición humana mediante lo que denominan mejoras para el desarrollo, pero se fabrican tecnologías que supuestamente perfeccionan o potencian algunas capacidades humanas. La pregunta es, ¿cuáles? Porque si se potenciara el amor y la empatía, sería realmente saludable el intento. Sin embargo, alterar lo que de manera natural dispone el ser humano para dotarlo de mayor fuerza, como si fuera un elefante, o dotarlo de mayor rapidez, como si fuera el felino que corre por la estepa tras su presa, ¿eso es una mejora? Lo peor es cuando comprendes que las modificaciones y alteraciones se están llevando más allá del aspecto físico y se adentran en niveles psicológicos e intelectuales, alterando el cerebro de las personas que como conejillos de indias habitan los laboratorios. ¡Laboratorios del mundo! ¿Me explico? Estamos en un laboratorio, eso que un día fuera la granja humana o la cárcel planetaria, esa Matrix. En un laboratorio donde se experimenta tu ciudad, tu país, tu continente, cualquier parte del mundo, y el mío, que nos lo arrebatan las máquinas, todavía gestionadas por algunas entidades biológicas. La transhumanización se define como un movimiento intelectual que pretende mejorar las capacidades de la especie humana en todos los sentidos, físico, psíquico e intelectual, pero en ningún momento ninguno de sus promotores y actores habla de la energía, del alma, de los atributos cósmicos. ¿Por qué? Obvio. No se precisan laboratorios o expertos científicos para el simple acto de abrazarse por dentro y el simple gesto de conciliarse con la energía cósmica. Lo que tampoco se cuenta abiertamente es que se recorre el camino de la eugenesia para adentrarse en lo que denominan avances tecnológicos. El transhumanismo es definido, según sus partidarios, como la posibilidad y la conveniencia de mejorar fundamentalmente la condición humana a través de la razón aplicada, especialmente a través del desarrollo y la puesta a disposición de tecnologías para eliminar el alma humana. Esto es lo que no están explicando de manera transparente, pero lo que hacen es interferir en la vibración del ser humano, literalmente. En el intento de crear nuevos individuos mejores, el transhumanismo está realizando peligrosas transformaciones estructurales en el concepto sobre lo humano. Entre los cambios de mayor relevancia se encuentran los relacionados al sistema nervioso central, que están siendo implementados a través de diversas tecnologías. Es decir, que se acentúa lo artificial y se ahoga cualquier expresión natural. La pandemia ha sido, desde el inicio, mediática. El colapso premeditado viene anticipado para ser controlado en los medios y los corazones ciudadanos que han sido enfriados. El ser humano está, de facto, en extinción. Nunca se superarán los 8.000 millones de habitantes en la Tierra, porque ya no nacen niños suficientes en la mayoría de los países. Asimismo es como sucede. Lo que no explican. ¿Quién debe explicar lo que ocurre? Por eso hacemos en Éxodo Podcast aquello que consideramos apropiado. La responsabilidad social es quizás lo más adecuado en estos momentos de grandes desafíos para la humanidad. La manera de ser y estar en el mundo son cuestiones que abordamos en la temporada 1. Para los seguidores de Éxodo Podcast, aquellos que se familiarizaron con la elección voluntaria de su desplegar los atributos cósmicos, de conectar lo genuino de su autenticidad y descubrir la verdad de los dones naturales y la belleza de los talentos particulares, saben perfectamente lo agradable de expresarse desde adentro hacia afuera y no al revés, nunca como respuesta automática prefabricada, jamás como instinto que tan solo reacciona a la influencia externa. La manera en cómo organizamos los actos y en cómo nos relacionamos mediante nuestros gestos, los gestos que proyectan la expresión natural, que favorecen el proyecto vital, son hallazgos, tesoros recuperados, un conjunto de disposiciones propias que determinan la forma de comportarse y obrar saludablemente, porque provienen del sentir íntimo, por la comprensión de la capacidad de ser independiente y autónomo, sin apegos. Actitudes buenas, actitudes malas, tan solo hay actitudes. El adjetivo que le pongas detrás tiene que ver con la tabla de medir de un tercero o del sistema, de la forma en cómo se organiza la actividad en el planeta Tierra. Las posturas de los ciudadanos dependen del gobierno, son la expansión de su conciencia, tienen que ver con las almas activadas o con la obediencia y el hacer a cada paso lo correcto, lo establecido, lo legalmente definido sobre un papel. ¿Qué tendencias sigues tú? ¿A qué corrientes te sumas, querido oyente? Las corrientes de pensamiento y las modas y tradiciones que respetas, ¿te sirven para alcanzar la plenitud? ¿Conservas tu dignidad y libertad mientras te comportas de forma previsible y dentro del marco legal? Lo comentamos durante el próximo encuentro. Hasta nuestra siguiente reunión. Recibe el abrazo cósmico de Éxodo Podcast.